porque no me puede poner la maldad, no me pone, me pone la bondad. Me pone la bondad, o sea, no hay mayor bondad que tú dices, soy buena gente y voy a ser una perra. Este rato de jugar. El mundo no se va a acabar. Bienvenidos a Puesto de Pimienta. Estamos en Madrid y estamos a punto de que nos barran. Tenemos aquí a... De Carroña estamos hechos. Bueno, esto es lo más social que tengo. Yo escribo de follar y de amor. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Poesía en su Tinta. Acabáis de escuchar a la chica metáfora, a Mario Bovil y a Carlos Salem. Y es que esta nueva temporada viene bastante cargada. Hemos llegado con el ébola. Ya sabéis que este programa está integrado en la parrilla de Radio Almaina, en el 107.1 de la frecuencia modulada de Granada, los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana, aunque también lo podéis escuchar a través de los podcasts que podéis encontrar tanto en el blog de Radio Almaina como en el WordPress, poesiaensutinta.wordpress.com. También es posible que nos estés escuchando a través del dial de la Habladora Radio en México en el 97.3 FM o a través de alguna otra radio libre que nos retransmita y no sepamos. Pues sí, en su tinta contextualiza tu imaginación desde la poética. Procuramos estar al pie del cañón con toda índole de acontecimientos que tienen como protagonista la poesía, que se abre paso a nuestro lado y si alguna vez traemos algún asunto que puede considerar más académico o manido, es porque lo consideramos precursor de nuestra voz. Normalmente procuramos poner en contexto el sentido de cada programa, pero hoy nos vamos a dedicar a adelantar algunos de los temas que vamos a tratar durante todo el año, porque ya hemos hecho los deberes. Y hemos recopilado material, como una entrevista con uno de los poetas underground que más trascendencia tienen en el panorama estatal de la literatura. Hablamos de Carlos Salem. Hablamos con Carlos Salem al final de un recital que organiza el colectivo Más que Palabras en un espacio que comparten con el periódico Diagonal. El colectivo también tuvo algunas palabras para el programa. Escuchamos un fragmento. Los 10 más vendidos, 6, 7, 8 somos poetas de la calle. Y dice, ah, oh, claro que me mola. Pero a mí me mola porque sé que hay un montón de gente que ha hecho que eso ocurra. Lo demás es, yo voy a ser siempre el puto bufón. O el trovador. La diferencia entre el trovador y el bufón es que el bufón tenía chepa, el trovador tenía paquete, pero la palabra hacía con la palabra, o, porque no había trovadoras, ¿no? No es un rollo sexy. Tal. Era, ¿quién podía burlarse de ese orden tan cerrado y establecido y que además le pagara por ello, le dieran de comer? O sea, somos eso. Podríamos ser. Cristiano Ronaldo se operó de corazón desde los 15 años y me queda miedo hasta, pero además soy del Madrid, ¿vale? Será gilipollas, pero el tío ha trabajado cada día su cuerpo y su mente para algo. Nosotros somos más perezosos, yo soy más borracho, Adriana no, porque es una mujer sana, pero en el fondo es lo mismo. Ahora, él va a ganar. Sí, pero tengo una cosa. Yo creo que hay dos formas de drogarse. Bueno, y yo voy a dos. Una para recordar y otra para olvidar, nunca para beber. Yo nunca escribo borracho. Si escribo un poema pedo, nunca toco mi novela borracho. ¿Nunca te has drogado para morder a alguna? No. O sea, yo hasta los 20 probé todas las drogas que te puedes imaginar, que existían. Me puedo imaginar muchas. No, que existían en mi época. Y después he probado alguna. Y ninguna me ha dado nada que yo no, o sea, para escribir yo tengo que estar consciente. Sí, Pedro puede escribir un verso y lo puedo colgar en Twitter, que es inmediato. Ah, poema, bueno o malo, luego lo miro. Novela, la novela es una muerte. La novela es como un matrimonio con amor, sexo y deseo. Y cuando pienso otra novela, va a ser la misma, aunque sea otro matrimonio. El lector es temeroso, normalmente, no. Igual que el oyente. Y si no lo es, pues lo bueno. Si fuera el lector temeroso, ¿creéis que te medía el bufón? No. No me contestas la gana, que estoy yo no, aquí a cámara de ponerme no. Gallo. Al bufón no se lo tomaron, ¿sí? ¿Es divertido o es temeroso? O sea, una persona no va a temer ir a una jam de poesía, ¿verdad? Sí que va a temer leerse un poema. ¿Vais a perdonar un ataque de vanidad, ¿vale? Porque lo que más te jode, vosotros sabéis que la radio la inventó Tesla, ¿no? Nikola Tesla. Pero igual de imbécil y era un genio, la patentó Marconi y está reconocido hasta el día de hoy que es de Tesla, pero todo el mundo dice que la radio la inventó Marconi. Yo, para mí la poesía es como una manera íntima, no digo sexual, pero casi desnuda, de reconocerse. En mi país, cuando yo era muy pequeño, tenía 15, 16 años, Benedetti estaba prohibido, salvo 5 o 6 poemas de acuerdo, ¿vale? Que veías en póster de los cuartos de todas tus novias y amigas. Es una tía que me llevaba a mí como 7 años, que era amante mía y tenía trabajo y todo, y yo iba a dormir a su casa, porque mi padre ya aprendió que a mí no me podía frenar. Un día él estaba duchando para ir al curso, ¿no? Después de toda la noche que habíamos estado ella enseñándome a vivir. Y pillo un libro llamado Poemas de Otro, de Mario Benedetti. Y leo los poemas que conozco. Y leo algunos políticos. No por políticos, sino... No te salves. Puede que sea el poema más político que se haya escrito. Lo que pasa es que quien no lo entiende es gilipollas. Porque es político. Es la política no de la guerrilla. No. Es político. Si no vas a querer hasta la revolución, hasta la muerte, hasta la vida, no te salves, cabrón. No te salves. Si vas a estar aquí para la comodidad, solo para la comodidad, no te salves. Pero leo otros. Hombre preso que mira a su hijo, tal. Y yo me quedé flipado porque estaba en Argentina y esta tía estaba duchando. Yo tenía 16, ya tenía como 22, 23, no, tenía 24. Y me estaba enseñando un montón de cosas. De todo, ¿no? No solo de follar. Y de golpe, miro el libro y me quedé. Se llamaba Poemas de Otro. Eso es un curro. Yo me voy y ficho en mi casa para que mi padre, más de 3 días, llamaba a la policía. Allí había aprendido que 3 días el nene estaba por ahí. ¿Y sabes qué? Voy a mi librería y le digo, quiero el libro Poemas de Otro para ver de ti. Mediodía, en Argentina son las 12, la gente come a las 2:30, de mediodía. El libro se puso lívido, había un tío de traje mirando libros. Yo compraba ciencia ficción y mi movida. Ese libro está prohibido, ese libro lo tenemos, ese libro... Ah, perdona, yo no entendía. Pide uno de Robert Silverberg, de ciencia ficción, y cuando voy a pagar, pago ese y el tío me mete en papel, color de manila, ¿no?, de color marrón, un paquete. Yo no entendía, tenía 16 años. Cuando salgo en la esquina, en plena dictadura, abro y leo Poemas de Otro Benedetti, que él me ha dicho que está prohibido. Con mi escasa inteligencia, porque yo solo me servía para follar, dije... Este tío me ha dado una bomba. Me ha dicho que está prohibido porque estaba el tipo de traje. Me lo ha regalado. Se está arriesgando. Ha confiado en mí. ¿Qué hay aquí? Yo ya había leído la mitad del libro. Leo muy rápido. Me fui a la cafetería más grande de mi ciudad, en la Patagonia. Me metí en el baño. Como si llevara una bomba. Me leí todo el puto poema. Todo el puto poemario. Y dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero que alguien me enseñe. Ojalá algún día sea capaz de decir con 3 versos algo que le suene, da igual los miles o millones de personas, que a unas poquitas personas le diga lo que quiero decir, que estoy a punto de decir, y no lo sé, y podría. Benedetti tiene esa grandeza. La grandeza de decirte algo. No te salves, repito, es posiblemente un poema más revolucionario que cualquiera de... Es como, no te salves. ¿Te sabes? No, de memoria no. Lo buscamos. No, pero pues, sí, te doy cuenta que en Argentina estaba Hagamos un trato, Yo te quiero, son poemas maravillosos. No te salves, que es un poema del principio y del revés, que se viste y se desviste. Lo que quiero decir es que yo reconozco que ese ego del que tú hablas, yo siempre quise hacer eso, ¿vale? Ahora, nunca trabajé para eso. Si en otro contexto, mucho más libre, y en otra repercusión, ocurre por casualidad. Yo, hay como más de 60 tías que me han mandado fotos que se han grabado por aquí, donde sea. Ella solo le tiene miedo al miedo, y hasta el miedo se llama la María. No es que sea un gran verso. Yo quise decir eso en ese momento. ¿Cómo sé cómo se ocurrió? ¿Cómo sabes tú que se te ocurre un verso? Tú lo estás calculando. Es entre un vómito, una erupción y una eclosión de algo. Ahora, a mí, que haya un número de peña que se ha tatuado ese verso, y yo odiaba ese poema. Tú le pones a menudo escándalo al día, y no odia y con razones. Porque es lo que le piden. Ahora, cada tanto lo lee. Porque revive, no el momento, sino lo que a la gente le da. O sea, llega un momento que un poema es súper democrático, más en esta época de internet. Tú sueltas un poema tuyo, y cuidado, que yo tengo un mogollón de seguidoras que son parejas lesbianas, ¿vale? Y que la chica, yo le he escrito a una tía, a la que estoy enamorado, un verso, y un mogollón de tías que son lesbianas, se lo ha escrito a otra tía. Y alguna me ha dicho, tío, no te molestes, no, si los dos escribimos una tía. Quiero decir, yo nunca llegaré a eso, nunca seré Benedetti, porque Benedetti era, yo repito, hizo lo mágico, con las palabras más pequeñas y sencillas, la que entendía el pueblo, eso es el revolucionario. Es como Cortázar, los cuentos panfletarios de Cortázar, o tú me dices, Silvio Rodrigo Pablo, mira, Silvio toda la vida, pero es más político Silvio, cuando le escribe Retrato de Mujer con Sombrero, Óleo de Mujer con Sombrero, que Pablo, que le conozco, y me cayó muy bien, porque Pablo es más panfletario, más inmediato. La poesía no tiene tiempo. No sabemos si dentro de 300 años, aunque no se acuerde de tu nombre o no, o sí, alguien le explicará lo que siente del amor o del desconsuelo con un verso tuyo. Y ojalá que se acuerde de tu nombre. Pero en el fondo te da igual. ¿No? Sí. Vamos a leerlo a medio, ¿vale? ¿Dónde está? Si fuéramos coherentes con... Si fuéramos coherentes, estaremos aquí, tío. Estaremos gobernando el Banco Central y follándonos a Merkel, que tiene que ser lo más antisexual. No, tía. Alguien se follará a Merkel, ¿no? Esta rumba que canto para esclavizar a la población tiene un mensaje oculto de mala leche y de destrucción. Soy un MK Ultra desde que tengo uso de razón. Llevo el ojo de Horus grabado a fuego en el corazón. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así, así, así, así y así. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así. Que Madonna y Lady Gaga a mí me envidian y con razón, porque soy el Illuminati más moderno y más vacilón. Madonna y Lady Gaga a mí me envidian y con razón, porque soy el Illuminati más moderno y más vacilón. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así, así, así, así y así. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así. Esta es la rumba Illuminati. Cuchilibandi, drogas gratis. Come sándwich, es penalti o no es penalti. Ni un color del borde chati. Chini, Winnie, Winnie, Frankie. Esta es la rumba Illuminati. Corre, dísela a tu mami, corre, dísela a tu papi. Esta es la rumba Illuminati. Corre, dísela a tu mami, corre, dísela a tu papi. fragmento que hemos escuchado antes también participaban Juan Galgo y Adriana Bañares, que he olvidado de comentarlo antes. Y este temazo que acabamos de escuchar es La Rumba Illuminati de la banda Alpargata, del recital Más que Palabras de aquel día. Escucharemos luego algo en el espacio de la Jam Virtual. Escucharemos algunos de los poemas y más material. Hemos seleccionado parte del material que hemos ido recopilando. Y si queréis enviar vuestros poemas para la Jam Virtual, grabados o escritos para leerlos o para lo que queráis enviarnos, críticas, alabanzas, que queréis que llamemos por teléfono a alguien para felicitarle por terminar de una vez la carrera y leamos un poema, escribirnos, recibimos de todo. Poesía en su tinta @raisa.net. Otro de los actos en los que nos hemos personado ha sido la presentación de Trasnochadas número 1 en la Cueva Más Alta de los Naranjos. Mientras que se tramaba la vuelta de Poesía en su tinta y Mario Bovil nos hacía vibrar en las entrañas del monte, estuvo presentando Señoras, se está usted colando su reciente poemario, acompañando a mí. Mientras recitaba y marcándose algunos de sus temas más conocidos en un ambiente familiar. Vamos a escuchar un poco más. Mario Bovil, un artista pluridisciplinar. ¿Qué opinas tú de este término, Mario? Pues me parece fatal. Me parece fatal ese término. Hay que utilizarlo menos. ¿Qué propones? Yo propongo artista solo, porque todo hay que hacer. Realmente todos hacemos de todo, ¿no? Últimamente más. Pues ya es claro. Por necesidades de la vida. Nos obliga a aprender continuamente cosas nuevas. Incluso cuando eres mayor, ¿no? Bueno, yo no me siento mayor, tío. Que no pues digo por el título de tu libro, Señora, se está usted colando. Señora, se está usted colando, sí. Sí, puede ser. ¿Qué nos puedes contar un poco del libro? ¿De dónde viene? Pues el libro viene pues de la iniciativa de un editor argentino que vive en Madrid, que se llama Rodrigo Córdoba. Y tiene una editorial que se llama Zoográfico. Y bueno, él digamos que impulsa así a poetas así underground, ¿no? Y bueno, me propuso hacer este libro y lo hicimos. ¿Ya tenías material preparado? ¿Llevaste expreso? Pues un poco de cada. Yo tenía textos recopilados de muchos años. Pues yo nunca había publicado nada, pero sí escrito siempre, ¿no? Entonces, pues recogimos un montón de textos, a lo mejor de un periodo de 8 años, ¿no? Y es un poco miscelánea el libro, por eso mismo parece un poco caótico, ¿no? Porque es un poco de todo, ¿no? Va picando diferentes géneros, poesía, relato. Colas hasta en la forma. Sí. ¿La portada la hiciste tú? No, la portada la hizo Rodrigo. Esto de Lucha Libre Mexicana. Contra una señora. De carroña estamos hechos. De carroña nos alimentamos. Somos las sobras de la civilización que ya murió. El mundo no se va a acabar. Y es duro decirlo, pero más duro es saber que, como dice mi colega Santi, el mundo ya se acabó en los 80. Ahora solo quedan los restos, restos desperdigados, restos que generan más restos, restos preciosos y malolientes, restos con los que hacer canciones de amor, una canción de amor a un condón usado, por ejemplo. Y ahora me asalta una pregunta. ¿Y si todo fuera carroña desde el principio? ¿Y si el Big Bang no fue más que una gran bolsa de mierda que de pronto estalló? Un excremento inmenso e inabarcable cagado por una criatura transdimensional. Entonces, ¿por qué nos esmeramos en ser originales, diferentes, auténticos, genuinos? ¿Por qué, si no somos más que sobras de lo anterior? Pensándolo bien, pensadlo bien, cuando tiréis la basura. Y no olvidéis separar el cartón, el vidrio y el plástico, porque vosotros también sois reciclaje. Y será una paradoja aquí que la gente que es más autónoma con sus creaciones tiende a unificar, ¿cómo decirlo?, actitud, pensamiento, filosofía, estética y política normalmente en una misma cosa, en el que es su obra y su vida. ¿Tú has tenido esta experiencia, por ejemplo, que has hecho los últimos años? Hombre, los últimos años me he estado dedicando sobre todo a la música, ¿no? Y a mi banda Alpargata. Y bueno, yo seguía escribiendo poemas y bueno, Alpargata también es un proyecto que utilizamos muchos elementos, ¿no? No solo la música. de siempre, no sé, me he sentido escritor y me he sentido músico también, sobre todo, entonces son dos cosas que siempre he llevado juntas, ¿no? Que me ha parecido lo mismo, no es lo mismo hacer música instrumental o hacer jazz que hacer canción, ¿no? O sea, la canción tiene ese componente que tiene la poesía, el mensaje, que te da otras posibilidades totalmente distintas, ¿no? De transmitir otras cosas y un pensamiento, ¿no? Unas ideas. Entonces sí, claro, cuando uno habla y utiliza la voz y cuenta historias, pues habla, pues sí, de política, de lo que se encuentra y de lo que opina del mundo que le rodea, ¿no? Creo que... ¿Por dónde pasan entonces las obras? ¿Cómo se conectan? ¿Tú cómo conectas con la gente? ¿Cómo se conecta? Pues como dice mi colega el predicador, con la wifi de Dios. Con la wifi de Dios, porque realmente un poeta es un canal, ¿no? O sea, uno escribe de lo que le viene y cómo eso le causa una impresión, ¿no? En su persona, pero realmente está canalizando cosas que ve y que transmite, ¿no? Que transmite a otra gente. Como si procesara la realidad, como si procesara la basura. Sí, como hablábamos, ¿no? Como reciclaje, ¿no? En realidad, pues que son un montón de factores. Evidentemente, pues cada uno tiene su voz y tal, como hablábamos antes, pero... ¿Tú crees como los daneses que todos los residuos se pueden reciclar? Hombre, todos... Es que no se puede no reciclarlo. O sea, quiero decir, bueno, la mierda está ahí, en algún momento... Nosotros desapareceremos y el universo tiene muchos miles de millones de años y los que le quedan, y nosotros no vivimos nada. Somos... No, realmente como decimos, no, vamos a destruir el planeta. El planeta no lo destruyes tú ni de coña, vamos. Eso me parece megalomanía, ¿sabes? La Tierra se come al ser humano y lo fagocita en un momento y se regenera, tío. Lo que para nosotros es, bueno, que no podemos ni concebirlo porque nuestra vida es muy corta comparada con la Tierra, ¿no? Que es un ser vivo gigante. Nosotros somos bichitos que van por encima. ¿Te encuentras a veces con textos disonantes o que tienen una forma de interpretar el mundo muy distinta? ¿Conceptos disonantes? Sí. O sea, contradicciones. Estamos hablando, sí, hombre, claro, todos estamos hechos de contradicciones. Hay que saber convivir con tus contradicciones y ser lo más coherente posible con ellas, ¿no? Pero es imposible evitarlas. Pues a veces mola asociarlas, ¿no? Sí, mola darse cuenta, ¿no? Por lo menos eso ya es un paso. Y su colega están sentados en el parque, echando pestes de la puta sociedad, el gobierno, los bancos, la iglesia y el capital, todos son culpables de su mal, todos son culpables de su mal. Mi primo y su colega no paran de fumar, están muy preocupados del futuro que vendrá. Son las 3 de la tarde y se acaban de levantar. No quieren ni a la guerra mundial. No quieren ni a la guerra mundial. Y si de repente todo explota, os diré lo que harán ellos. Antes de hacer otra cosa, buscarán a su camello. Buscarán su camello. Na, na, na, na. Mi primo y su colega han tenido un día duro. Después de tantas birras ya no pueden hacer más. Van a echarse una siesta en vez de buscarse un curro. Dios bendiga a la patronal. Dios bendiga a la patronal. patronal. Mi primo y su colega se frotan las legañas y piden un cigarro a uno que pasa por allí. Se hacen un porrito y se lo fuman por España, y por ellos trabaja un marroquí. Y por ellos trabaja un marroquí. Y si de repente todo explota, os diré lo que harán ellos. Antes de hacer otra cosa, buscarán a su camello. Buscarán a su camello. Hasta aquí, tío. Bueno, pues cuéntanos un poco de tu recorrido musical. ¿Cómo juntas la poesía con la música? Pues yo inicialmente quise ser escritor. Bueno, me dedicaba a ir con mi djembe por ahí andando por culo, por los parques de Madrid. Y bueno, escribía mis cosas, mis cuentos y tal. Luego, en vista de que nadie me hacía ni puto caso, y me regalaron una guitarra, mi madre, y me puse a tocar y me puse a hacer canciones, y de repente vi que la gente, cuando hacías una canción, te escuchaba, ¿no? Se lo metías en una rumbita y le podías contar tu historia. Y cuando ibas con un papelito y le decías, ¿quieres leer mi cuento? La gente decía, sí, ya lo leeré. Y a la semana te lo encontrabas y, ¿qué, lo has leído? No, es que no he tenido tiempo. No, pero la canción es mucho más inmediato, ¿no? Entonces ahí pues empecé a tocar, ¿no? Y luego pues realmente empecé a descubrir la música por otro lado. ¿no? Y empecé a cada vez a estudiar más la música y hasta que ahora es un 50-50, ¿no? Antes era mucho más escritor que músico y ahora la música ha ganado terreno en mi cabeza. Muy bien. ¿Te gusta generar controversia? Sí. Hombre, porque a la gente hay que moverle algo, ¿no? Hay que... Yo creo que el arte está para eso, ¿no? El arte está para que a la gente se le mueva algo cuando lo escucha. Y a veces hay gente que le incomoda, ¿no? Pero realmente... Hombre, no sé a qué niveles, ¿no? Pero nunca me siento que haya generado una controversia muy grande, ¿sabes? Simplemente... Sobre todo en esta época que todo el mundo suelta mierda por todos lados y no, a lo mejor hace 50 años, pues canciones como las que cantamos nosotros serían muy... un escándalo, ¿no? Pero ahora hay de todo, es al revés, es una incontinencia total por todas partes, ¿no? ¿Y alguna situación en la que hayas intentado transmitir de esto absolutamente bloqueado, recuerdas? Claro. Muchas veces. Hombre, también cuando uno está tocando, pues también depende del público que tengas, yo creo. Y hay gente que es más dura y que es más difícil como romper ese caparazón, ¿no? Y que la gente se abra y esté abierta a lo que tú les quieres contar, ¿no? A veces de repente vas a un sitio y no te escuchan ni Dios, están todos bebiendo y no logras conectar con eso, ¿no? Pero bueno, ahí simplemente es, pues, tiras de oficio, ¿no? Venga, pues, vamos a tocar aquí. Cuando me paguen ya me voy de aquí. ¿Y alguna ocasión en la que la gente o alguna persona haya entendido una cosa muy distinta de lo que tú querías contarle? Hombre, eso pasa muy a menudo. O sea, también cada uno interpreta el arte a su manera, ¿no? Y eso también le da una riqueza porque le da otras visiones que tú no le habías encontrado, ¿no? A veces en canciones, bueno, no sé darte un ejemplo, pero me ha venido gente, hostia, ¿esto qué quieres decir aquí? Y se monta una película que también es válida, porque es válida para ellos, ¿no? Entonces le da un mensaje múltiple a lo que quieres decir. Realmente a cada uno puede llegarle de manera totalmente distinta, ¿no? Pero en el trabajo te di eso de tener que darle un sentido. Sí, sí. Está muy bien, ¿no? Cuando la gente encuentra otros sentidos que tú no te hubieras imaginado que querías darle a eso, ¿no? Y de repente, a partir de ahí, existe también esa interpretación y es válida, ¿no? Como los cuadros, ¿no? De los pintores. Que, vamos, inventan unas películas de la hostia, ¿no? De vas ahí y, coño, ya a lo mejor el pintor no estaba pensando en eso cuando lo pintó, pero ya se han flipado y la gente le busca... Y le encuentra muchos sentidos a lo mismo. En la pintura pasa mucho, por ejemplo, que cobra más fuerza la interpretación o la justificación de la obra que la obra por sí sola. La obra por separado de una justificación. Sí. ¿No? Los casos que se dan, por ejemplo, en El Reino Sofía, en la expresión esta de Arco, que hay gente que intenta meter performance y los comisarios de arte van con una lista de cuál es cada obra porque se encuentran cosas que si no están en la lista no valen, ¿no? Y se las quitan y las tiran porque no vale, ¿no? En relación con las otras. Bueno, a lo que iba. ¿Tú crees que en otros campos también empieza a cobrar más fuerza la justificación de la obra que la obra? Hombre, en el arte contemporáneo es totalmente eso, ¿no? También yo creo que la obra de un artista es lo mismo que su vida. Entonces, para conocer a un artista de verdad tienes que conocer su vida también, tienes que conocer y puedes entender muchas cosas, ¿no? Yo creo que es algo que es intrínseco a la obra. La vida y lo que le sucede a un artista explica por qué escribe lo que escribe o pinta lo que pinta. Como hablábamos, ¿no? De que está transmitiendo lo que tiene alrededor, lo que llega, ¿no? Lo que le llega, lo que ve, lo que siente. Y eso está en su vida. Y ya no tengo más preguntas. ¿Hay algo que nos quieres contar? ¿Algo que os quiera contar? Pues nada, que estoy muy contento aquí de estar en Poesía y su Tinta con Sergio Escribano, alias El Pirata, hablando de temas muy profundos que quizás muchos de vosotros no entendáis porque son demasiado profundos, pero aún así los compartimos con vosotros porque os queremos. Siempre podéis darle el sentido que queráis, claro. Vivir en ciudad es ser pez enterrado en la arena. Es negar a la visión recrearse en sus tímidas venas. Es estrechar el margen del arco de los colores. Es evitar la sal que ha de cicatrizar para cuando llores. Vivir en ciudad detiene el progreso de los seres. Es ponerte el objeto a la altura de un dios para que lo veneres. Es hacerte creer que el motivo de que existan penas es para que las cubras con vanos caprichos las frenas. Bienvenido creyente a las puertas de este paraíso. Ve forjando tu yugo si quieres pagarte la entrada del piso. Aquí hasta el más ateo de todos tiene cabida, porque en esta ciudad la tranquilidad se paga con la vida. Bienvenido al tranvía donde nunca pasa un día sin traficar con poesías. Bienvenido al barreño donde te ahogan los sueños desde que eras pequeño. Bienvenido a la lucha donde la gente solo escucha las paredes de sus huchas. A la botella de vino donde el genio de Aladino tiene un hogar clandestino. Y es un osado marino en un velero diminuto, gastando cada minuto encontrando su camino. Estamos escuchando Vivir en Ciudad de Mantarano y nos vamos a dejar una jugosa entrevista con Pablo Cortina, en la que además de Carla, Juan Galgo, también aparecieron por allí Oscar Rouge y David Sumante. Y alguna cosilla más para el próximo programa, que vamos a aprovechar este primer programa de segunda temporada para la poesía recitada, que os tenemos que pedir disculpas porque hemos tardado un montón en sacarlo y seguramente se ha repetido más de una vez en la anterior. Empezamos precisamente con David Sumante y un poema que se recitó durante el coloquio que tuvimos en la plaza del 2 de mayo. Venga, dale, anda. La poesía. La misma poesía que reposa como polvo encima de los lomos de todos los libros de todas las bibliotecas, como polvo encima de todos los lomos de todos los libros de todos los estantes de todas las librerías del mundo, como polvo digitalizado en forma de píxeles negros de todos los e-books no descargados y de los descargados también. Son los hijos andróginos y hermafroditas de la bolsa endogámica de caracoles poetas. La poesía es ese polvo que no echan andróginos y hermafroditas caracoles poetas dentro de su bolsa endogámica, donde por echar solo echan baba ignota menos visible que el bosón de Higgs. Polvitos mágicos que estallan dentro de gigantescos aceleradores cerebros que rebosan de las probetas su gelatina grisácea, que quiebran con su gelatina grisácea las rígidas lápidas de polvo apelmazado por cientos de años, con los nombres marmóreos de los intelectuales y su saber de polvo que en polvo se convierte más polvo enamorado de sí mismos. Y a los poetas somos, como digo, esos caracoles babosos, sus fetos no natos, sus muertos en vida, en definitiva, sus zombies. Y como caracoles zombies que somos, paseamos nuestra carne andrajosa de recital en recital, salpicándolo todo de babas y sangre, de pústulas, de pus saltando como gotas de ácido por los aires, de los institutos Cervantes a las casas de América, infectando a la nada en nombre de los nadie. Y aún hambriento el corazón, dilatado el estómago, salivando la boca, nos vamos a cenar todas juntas después del recital de turno. Como buenos caracoles zombies entre risas y copas, lentamente, con sigilo de entrañas gelatinosas, nos devoramos los brazos. Pacientemente nos abrimos el tórax a bocados y nos lamemos la sangre ennegrecida, pegada en las costillas. Masticamos nuestras lenguas rancias al recitar nuestros besos podridos, exprimiéndole el entendimiento al caracol zombie que se sienta al lado. Nos descalabramos los cráneos, lanzándonos nuestros propios corazones duros como piedras en ese ritual de la lapidación verbal denominada fraternidad. Y después seguimos, voz en grito, baba verde de caracol zombie dejando un enorme reguero, perdón, esto está traspapelado. Sí. Enorme reguero. Este es como mi sobrino. Sí, bueno, la verdad es que me rayaba. Vale. Desgarramos las costillas de los labios, sangrando baba verde de caracol zombie, dejando un enorme reguero de baba verde de caracol zombie, de gran caracol zombie herido por las estrellas ahogadas en el río caudaloso de baba verde de la noche en la ciudad. Y sus miles de millones de ventanas azuladas, parpadeando a la hora de la tele, al minuto de la tele, al segundo de la tele, con familias enteras reflejando sus pupilas humanas y negras, sus imágenes reflejo coloreadas por el guión, cenando un buen plato de caracoles en familia, chupándose ausentes y en familia de sus dedos, los diminutos estómagos de los caracoles, tranquilos y en familia sin saber que esa baba sabrosa es en realidad sangre de poetas. Y nosotras lo sabemos, pero pasando de todo, incluso ya ebrios de cicuta, cianuro, estrinina y tinta, a los postres como una sandía podrida, abrimos debate y coloquio para escupir nuestras pepitas palabras en la cara del otro, contagiando la viruela de los muertos vivos. Y ya a solas en la mesa nos catalogamos como especie, nos clonamos como ovejas, nos erigimos como estirpe y sado celebramos entre carcajadas como buenos caracoles zombies que sueñan con ser burros de lomos plateados sobrevolando el mundo. Y a la cama que mañana hay que currar de notario, hay que currar de cartero, hay que currar de profesor, hay que currar de banquero, hay que currar de escritor, hay que currar y currar arrastrando nuestra concha espiral por empresas, por atascos, por basureros y cajeros de supermercado. Nos deslizamos con sigilo zombie por entidades, nos escondemos en fundaciones, nos juntamos en corro dentro de otros corros, dentro de ateneos y salones de actos de colegios universitarios, en los rincones más fríos, los de luces más planas y pupitres más limpios, que no ceden las facultades y los museos, con públicos de cera y aplausos mecánicos, y risas de hienas, y caras de harina, y sueños en babia, y lenguas de lija, y oídos de ratas, y ojos de peces. El poeta es el caracol zombie andrógino hermafrodita endogámico, con sus libros mongólicos y su yurta en el páramo, recitando las nubes bajo un cielo de ripios. Zombies poetas que ni morimos de hambre, joder. Peor que las víboras, conspiramos en filologías y esculpimos estatuas para luego escupirlas, y como murciélagos con plumaje de palomas, nos cagamos en nuestros propios pedestales ante una mala crítica. Manejando los hilos de las marionetas del mármol, damos conferencias donde llamamos cardos resentidos a los lapos bulbosos que resbalan sobre las flores secas de nuestra oratoria industriosa e inculta. Pequeños poetas, caracoles zombies que clamamos a la llama como flama y pensamos que por ello nadie nos negará el mechero cuando salgamos del aula para fumar bajo el ozono azulado de nuestra aldea global, de nuestra cultura oficial y sus puestos de globos, con literatos inflados por el mismo gas que el sol, recubiertos de plástico con colores lisérgicos y ennubilados lectores con las bocas, los culos y los coños abiertos como muñecas hinchables, los penes pelados como plátanos negros, los labios vaginales inflados con bocas de esclavas que estallan de tendencias y modas. Los poetas caracoles zombies que reptan por la cultura, mejor que yo ya lo dijeron al respecto los torrendos. La cultura, monotonta heterofálica jugando al parchís, puesta de hachís, flipando con cuatro colores, moviendo ficha, con torpe dedos de zombie resbalando por el tablero, y me como una y muevo 69, y entonces fantaseamos con tumbarnos en el suelo, y chuparnos las pollas de negro plátano, y succionar nuestros huevos de cóndor, y sorber el flujo de nuestras vaginas lagarto, hasta quedarnos pegados como un rosbif baboso, que deja regueros por blogs y tertulias, por chats y cenáculos. ¡Oh, poetas caracoles zombies! Enarbolamos los egos como banderas apátridas en actos benéficos para causas emplumadas con palabras, mientras velamos en círculos ante el espejo de círculos culturales, de jardines, juegos florales, festivales y teatros públicos pintados con verde baba de caracol, con negro menstruo de caracol zombie o turbia rotura de aguas a punto de dar a luz la fama. y levantar sin callos en las manos el alto muro que guarda en lo profundo lo rico, lo enteramente rico del lenguaje popular, las lenguas rosáceas de esos seres humanos que lo reinventan a diario. Lenguajear, lenguajear, lenguajear, lenguajear. Poetas, follemos con amor y dejémonos follar como monos por la ignorancia, la misma ignorancia a la que debemos todo lo que sabemos, y rompamos los límites del lenguaje. Tomemos para nuestro recital la garganta ajena, y para que resuene y se oiga tomemos los mejores locales, los estadios, los colegios, las plazas de toros, los canales de televisión, los casinos, las discotecas. Ocupemos los lugares donde está la gente, aunque no nos entiendan, nos insulten, nos maltraten, nos ahorquen. Expulsemos el éxodo de nuestras vidas, los versos errantes, hagámonos sedentarios en el corazón de cardiólogos y los chapistas. Dejemos de celebrar soberbios nuestro ostracismo involuntario, de conformarnos con sentirnos protegidos en nuestros culos como hemorroides. Ocupemos los plenos del Congreso, la Gran Vía, las guarderías y las plazas del pueblo, allá donde un ejército de incultos obreros insensibles, ingenieros de caminos, los revienten a hostias como panes y solo dejen de nosotros un amasijo de huesos que despedacen los cerdos del ganadero. Allá, allá donde el tonto del pueblo, el winner de instituto, el imbécil de turno, el hincha de fútbol, el pobre de barrio, el sicario del club de campo, el político corrupto, el putero machista, la jefaza alienada que se dice feminista, el progre retrógrado, el rector sin universitarios, la millonaria alcaldesa, liberen todo su odio con patadas, mordiscos, gasolina y fuego. Que nuestra aniquilación acabe con tanto miedo y tanta rabia de todos aquellos que no fueron queridos de pequeños. Que exterminados los poetas caracoles zombies, sea la catarsis que se agote la crueldad del mundo. Nuestras conchas hechas migajas serán las arenas de las playas futuras de Malibú y Bali. Volverán a llenarse los pozos de gas y petróleo con la fosilización de nuestros cadáveres. Que nos llenen de a la extinción a nosotros, las culpables, las poetas. Restantes zombies, poetílicos poetas, caracoles babeantes de negra belleza, egomaníaca y vana. Muerto lava y fénix del genio, el viento arrastrará sus cenizas. Muramos todos, pues, a manos de las verdaderas víctimas. Que aquellos que sobrevivan al poeticidio se suiciden practicándose un pareado harakiri, un soneto disparo, unas redondillas pastillas ingeridas en silencio anónimos, sin reconocimiento. Y quizás de esta forma, exterminados del todo, todos los poetas caracoles zombies de la poesía andrógina y hermafrodita, nos demos cuenta de que lo hicimos mal, de que fuimos nosotros los culpables, únicamente nosotros los responsables, de que nadie, ni siquiera nuestros lectores, que en el fondo todos lo sabemos, éramos nosotros mismos, absolutamente nadie en toda la humanidad, nos echará de menos. Esta especie de tríptico, porque he ido escribiendo cosas así, van separadas, pero luego vi como que tenían igual un lugar común, ¿no? Todo siempre pertenece un poco al carrusel de posibles, al dragón que transita mundo, etc. Pero bueno, esto es... Pues está... Tengo un poquito tiempo. Dice Chiqui, el perro, descansa y duerme en nuestro nervio, y nosotros cada vez reímos más alto. Nosotros. Y sin querer declaramos que no, que aún no somos, que no entendemos cómo, que no somos felices. Pero sabemos decir que hacemos lo que queremos. ¡Joder! La verdad es que qué buenos chistes hicimos. Reíamos como pájaros, nos miramos a los ojos y nos llamábamos amigos. Y era cierto. Sí, hemos pasado por aquí, en nuestro carrusel de posibles. De la comida caliente, no todos quisieron y aún así seguimos adelante. Y así nos hicimos fuertes. Pero en este... Ah, y así nos hicimos fuertes. Eso es que era buena la peli. Pero en este rock and roll, alguien volvió a estafarnos. Y aún así, seguimos adelante. Hablamos hasta el final, hasta cuando ni siquiera... Y qué de pájaros, cantaban lindos los pájaros, ¿verdad? Y si aún nos quedaban fuerzas, nos decíamos hasta mañana. Pintábamos algo y la vida, palabreábamos, dejándonos solo ver un cachito del final de nuestra línea. ¡Qué cadáver tan exquisito! Y también hubo amaneceres bonitos y algún abrazo antes que el reloj marcara la hora de ya es tarde. Y también es cierto que a veces no. A veces solo tuvimos malos presentimientos. Pasamos por aquí, sí, y nos pasó de todo, y aún así seguimos adelante. Lo bueno y lo malo y lo demás, seguimos adelante con todas nuestras caras. Éramos capaces, mirándonos a los ojos, de llamarnos amigos y ofrecernos una puta birra para sellarlo. Y los abrazos eran de paso y vivíamos como mirlos cuando no cantan. Para nuestros niños, ahora ya sé que éramos barcas, llevábamos marionetas en los vientres. Para nuestros niños, los de adentro, solo espero sanación y barcas que naveguen sin marionetas al timón, aire fresco y colores, y que puedan decir satisfechos, sí, hemos pasado por aquí. Playapazos, en el mismo recital de poesía Barbarie en el que escuchamos y entrevistamos a Carlos Allen. Eso es así, no es coña. Toda la gente, da igual, seas un tío, una tía, con quien te guste acostarte, toda tu gente te arropa. Y luego ves que empiezan a pasar de ti, que doblan en la esquina cuando te ven, claro, no te bañas, hueles mal, eres un coñazo. Y es así. Y yo descubrí hace tiempo, a mí me han dejado dos veces a la vida, la tercera seguro que me mata, pero como ojalá no llegue nunca, cuando te deja a alguien que quieres, es como que te sobra todo, ¿no? Te sobra hasta la polla, te sobra todo. Eso, y vas a beber por ahí, eres un puto... Al principio la peña te da un montón de sexo por compasión, que mola mucho, porque aunque folles más, si vas a regular, dicen, que bien has estado para lo jodido que estás, ¿vale? Pero quitando esto, todos hemos vivido alguna vez ese mínimo drama, que nos parece que somos los únicos, y sientes que te sobra todo. A ver si me lo sé de memoria. Ahora que todo se ha quedado en nada, me sobran estos dedos que hasta hace poco se turnaban para buscarte resortes y cosquillas en la delicada maquinaria que ocultas entre las piernas. Ahora que todo se ha quedado en nada, mi boca solo sirve para boquear besando el aire de un cigarro o masticar alguno de tus platos favoritos, como si te masticara a ti, y no es lo mismo. Ahora que todo se ha quedado en nada, mi sexo es un absurdo artilugio para mear llorando, una molestia que me impide dormir de lado, un polo de ceniza y fresa, un tizón helado. Ahora que todo se ha quedado en nada, los versos que escribo me suenan a la declaración de la renta y en cada verso te defraudo y en cada verso te desgrabo. Ahora que todo se ha quedado en nada, mis ojos son tajos en la cara que froto contra la pantalla de la tele, o en tu inolvidable sonrisa que se burla en cada foto. Ahora que todo se ha quedado en nada, me sobra todo. O tal vez no. Puede que no, seguro que no. No me sobran ni los ojos, ni los versos, ni las manos, ni la polla. Me sobras tú. Por eso me pido otra cerveza y espero ver entrar por esa puerta a la mujer que te borre para siempre esa jodida sonrisa. Acabamos de escuchar recitar a Carlos Allen y nos vamos. Muchas gracias a todas las personas que hacéis esto posible. Os dejamos con otro poema que recita versionando a Benedetti, esta vez a dos voces, con Adriana Mañares. Hasta la próxima. No, no te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quedas con desgana. Entonces, no te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. Te dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño. Y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo.